En el Evangelio de hoy, Jesús pregunta a sus apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Antes les había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta tiene su interés porque después de 2000 años de revelación desde Abraham, que Dios, el infinito, pregunte a sus apóstoles: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es un momento verdaderamente interesantísimo. Después de tantas generaciones en las que ha ido revelándose, aumentando el conocimiento acerca de él, finalmente hace esta pregunta. El Dios que se ha dado a conocer. Todavía no ha acabado cuando hace esta pregunta la culminación de la revelación de Dios acerca de sí mismo. Pero ya están a unos meses o algún año de los últimos días en que Jesús les explicó las cosas. Es decir, a efectos de todas las generaciones que habían pasado desde los patriarcas, están en el último momento, en la última hora, en que la revelación de él acerca de sí mismo va a ser culminada. Muchos hombres han pensado, han reflexionado acerca de quién es Dios, de cómo es Dios, todo lo relativo a Dios. Pero este momento que hemos leído en el Evangelio y los años que le rodean, los 3 años de vida pública, son la revelación de Dios acerca de sí mismo, la perfección de la revelación, la perfección de la respuesta acerca de la gran pregunta. Ese Dios infinito totalmente, que decide enseñar a los pobres humanos ¿quién es él? Ese Dios absolutamente inimaginable, por más que nos esforzáramos en poder y en sabiduría, que en un momento dado de la historia empieza a enseñar a sus criaturas quién es el Creador. Para lo cual tiene previamente, en el momento de la creación de los primeros padres, que enseñarles un lenguaje con el que comunicarse. Tiene que enseñarles unos ladrillos de comunicación que son los conceptos hechos palabra. Sin lo cual toda esa masa inmensa de conocimiento que es Dios no hubiera podido comunicarse con una pobre mente. Él tiene que crear un lenguaje en el primer ser humano, un lenguaje quizás mínimo, pero lenguaje, para hablar. Y esa masa infinita que es Dios tendrá que ser traducida a conceptos. Dios no piensa con conceptos, el pensamiento de Dios es simplicísimo, como un mar inmenso de simplicidad, pero va a tener que construir la idea de Dios a través de los ladrillos de los conceptos y así iniciar un diálogo. Y esto en el comienzo, en los primerísimos hombres que hubo sobre la tierra, Adán y Eva. Desde Adán y Eva hasta la pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? Toda la historia de la humanidad. Guerras, historias de amor, exploraciones de este mundo, etc. La pregunta es verdaderamente formidable. El que lo conoce todo pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues que todos nosotros, ante semejante pregunta del que es la respuesta y la revelación, escuchemos sus palabras arrodilladas.